Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de agosto del 2015. Muchas gracias por la sintonía y estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Estos son los titulares. Atención, gobierno colombiano rechaza versiones sobre ataque guerrillero contra helicóptero de la policía donde murieron 16 oficiales. En Guatemala investigan acciones de represión policial contra activistas que rechazan explotación minera en La Puya, en la mina El Tambor. Y en Paraguay, atención, investigan a 8 funcionarios de la Contraloría de la República. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Iniciamos el desarrollo de las noticias. En Colombia se ha generado toda una polémica y un encuentro de versiones, redes sociales, rumores y comentarios que genera el accidente de un helicóptero de la policía donde murieron 16 oficiales. Esto en la zona del Urabá. Hay versiones que indican que pudo haber sido atacado por un grupo guerrillero. Sin embargo, el gobierno rechaza estas versiones. El ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, se pronunció sobre la caída del helicóptero en el Urabá, Antioquia, en el que murieron 16 uniformados de la policía. Rechaza la versión de un ataque guerrillero. Que fallecieron desafortunadamente. Hasta el día de hoy, nada indica que esté asociado a una acción externa a la aeronave. No hay explosión. Sí hay evidencias de algo que los técnicos llaman engelamiento, es decir, formación de hielo alrededor de los planos, especialmente el plano derecho. La tripulación enciende el antihielo, mecanismo que calienta los planos, e inmediatamente la carcasa del motor izquierdo se reporta en el tablero como recalentada. El gran ataque, no puedo llamarlo de otra manera, especialmente en las redes sociales, sobre las causas de este par de siniestros. Y yo quiero hacer un llamado enérgico, respetuoso, pero enérgico, a que se tenga, por la información real y la información oficial, el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Y quiero referirme específicamente a los senadores Uribe y Rangel, que me conocen bien desde hace años, saben que les esconda información sobre tragedias, por grandes que sean, que afecten a los policías o a los soldados de la patria. Cuando tenga otra información, yo mismo la contaré, por dura que sea. Por el momento hago ese llamado al respeto, repito, de las familias acongojadas, los compañeros de los fallecidos, a las tropas que están allá afuera en territorio colombiano arriesgando su vida. Es un abuso con la nación dar por cierto lo que es especulación. Cuando crea que hay certezas, yo mismo se las comunicaré, amigos de los medios. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Aler. Contacto Sur. Y en Guatemala se investiga acciones de represión policial contra activistas que rechazan la explotación minera en La Puya, en Mina El Tambor. Se informa que policías antimotines llegaron de madrugada a la zona de la resistencia pacífica, La Puya, para poder meter camiones a la mina El Tambor. Así lo informó Aler Satelital. y hoy se registró una nueva jornada de represión. En el lugar tenemos la comunicación de Armando Carrera, él es el miembro de la Resistencia Pacífica La Puya, y le damos la más cordial bienvenida. Armando, si nos podría comentar los hechos que sucedieron desde horas de la madrugada en la Resistencia. Llegaron pues las fuerzas de seguridad casi con la prepotencia, como siempre lo ha hecho este gobierno, y como siempre, ¿verdad? La represión que ha habido, que es típico de nuestro gobierno, de este gobierno que tenemos militar, que está acostumbrado a amedrentar, a reprimir, a hacerlo en horas de la madrugada, cuando está durmiendo, a hacer, llegan como un ladrón que le asalta en la noche, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra inconformidad, porque las fuerzas de seguridad también actúan de esa manera y a esa hora, pues, porque no actúan durante el día y con una orden, pero ellos no muestran la orden, no saben ni siquiera quién es el jefe, quién fue que los mandó, no quieren decir. Entonces, sí, ahora algunos argumentaban que era el Otto Pérez Molina que les había dado la orden, pero tenemos entendido que se sabe, pues, de que en la policía y todo hay mandos, ¿verdad? Y hay alguien que da la orden, pero en realidad nadie se hace responsable, incluso de que se le hace preguntas, que quién es el responsable. No quieren responder, ¿verdad? Ni a uno, ni a los mismos derechos humanos no les han querido dar declaraciones. Ellos son los que traían la orden de abrir paso para que los camiones entraran y ya. Pero llegan con una prepotencia. La compañera que estaba en ese momento, una única mujer con su hija, que su hija estaba a esa hora de la madrugada, y había otros compañeros que no eran muchos. A ella dice que la rodearon los policías y le dijeron que ni siquiera fuera a contestar el teléfono ni quisiera ninguna llamada, que se iban a quitar. Y al esposo de él también lo alcanzaron unos policías y le dijeron que si hacía llamada lo iban a capturar, iban a tener. Entonces esa es la forma con que la policía actúa. Tenemos una forma de actuar desde siempre, ¿verdad? De este tipo de gobierno, donde están acostumbrados a hacer las cosas clandestinas, a hacer algo fuera del margen de la ley. Seguimos con más noticias, y en Paraguay la Contraloría General de la República es el organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. Pero resulta que ahora la Contraloría General de este país, que investiga, resulta que ahora es la investigada. Hay 8 funcionarios que están siendo evaluados e investigados por un supuesto perjuicio al Estado. Vanessa Rodríguez tiene detalles. Amigos de Aler, en Paraguay, el titular de la Contraloría General de la República será sometido a juicio político. La Contraloría General de la República del Paraguay es el organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña, representa al Ministerio Público en esta causa abierta por un supuesto perjuicio del Estado paraguayo de aproximadamente 1.121 millones, en el que habrían intervenido 8 funcionarios de la Contraloría General de la República. El contralor Óscar Velázquez Gadea se encuentra imputado por la Comisión de los Ilícitos de Cobro Indebido de Honorarios, estafa e inducción a un subordinado a un hecho punible, entre ellos sobre el millonario sueldo mensual que percibía la secretaria del contralor. Percibía entre salario y otros beneficios 25 millones de guaraníes mensuales, sin contar con los requisitos profesionales necesarios. Hemos hablado acerca de este tema con la diputada independiente Olga Ferreira. Ella es una de las legisladoras que deberá presentar acusación contra el contralor. Escuchemos lo que expresaba a continuación. Todo este proceso, nosotros cuando hablamos así de un juicio político, nos remitimos directamente a los hechos, que son valederos, porque sin ellos no podríamos iniciar un juicio político. Pero en este caso específico del contralor, la ciudadanía, que para mí fue fundamental para el sí, yo entré firmando yo como proponente con 10 diputados. ¿Quién actuó ahí? La ciudadanía, que pedía a gritos porque ya no confiaba en este señor. Con la sola pérdida de la confianza en un cargo tan importante de la ciudadanía, por tal y tal motivo, eso se puede llevar trabajando responsablemente, tampoco a lo loco, a un juicio político. Esto es lo que expresaba con respecto al juicio político la diputada nacional Olga Ferreira, una de las legisladoras que presentará acusación contra el Contralor General de la República, y decía que uno de los principales motivos es la falta de confianza de la ciudadanía paraguaya hacia este funcionario. Desde Radio San Roque, Paraguay, para leer, reportó Vanessa Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía, y aprovechar para saludar a nuestros corresponsales, comunicadores y comunicadoras que trabajan para este proyecto de comunicación Aler Satelital Contacto Sur. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.